La 106. Empezamos a despedirnos, claro. Pero qué linda mañana. Con solcito, ya nos estamos yendo. Ahora te cuento la temperatura, la humedad. Empezamos con una mañana horrible, gris, fría. Mirá cómo nos vamos. Una muy linda mañana que se ha transformado ya en mediodía soleado, con este cielo azul aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Gracias por todos los mensajitos, a todos los pedidos que vinieron después. Está ya en el portal de la radio la106.com tu horóscopo de hoy. Vamos a ver quién se lleva los regalos en esta mañana. Gentileza de Aguamarina, Spa Boutique. El regalo es una sesión de relax con cromoterapia. Gentileza de Aguamarina, Spa Boutique. Expertos en tratamientos de lifting, maquillaje, exfoliación corporal. Para pasar la barba, lo vas con el cuerpo que tenés y salís con el cuerpo que querés. Voy a ir, ¿eh? A ver si salgo con pelo todavía. No, vamos a ver quién es el ganador. Se lleva el regalo de Aguamarina Spa Boutique, Patri de Saladillo, que nos escribió 11 y 16. Así que ahí está, la ganadora de hoy, que en un ratito va a recibir precisamente un SMS. Y el regalo de Lucas, que no es el tío Lucas, es Lucas, es el lavadero y lubricentro de Saladillo, de Carlos Mendoza y todos sus adláteres. Le mando un saludo enorme, está ahí en Colectora Ruta 205 y López Serrano. Ganador del sorteo de hoy, Juancito, que nos escribió 9 y 26 y se lleva el regalo con triple chance, 9 y 26, exactamente, ahí en Ruta 205, más precisamente en la Colectora y López Serrano. Podés pedir un turno al 2345-416347, impecable te queda el auto, la camioneta, lo que lleves. Te podés peinar, como yo, me miraba en el auto y me peinaba, tremendo. Nos vamos a la farmacia de turno, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para nuestra ciudad y para toda la región. En Saladillo hoy, Farmacia Juan Martín, en 25 de mayo, Farmacia Burnes, en Roque Pérez, Farmacia Molo y en General Alvear. Cierra hoy su semana Farmacia del Pueblo, dale. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfume. Anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. En este momento la temperatura 13 grados, la humedad ya se ubica en el 95%, la presión 1019.5 milibares, ahora estable, por suerte. La sensación térmica es de 11 grados, por ahí, porque hay viento del este a 6 kilómetros por hora. Presentaron oficialmente la maratón del 54º aniversario de Saladillo. Fue en el Salón Sesquicentenario del Palacio Municipal de la Ciudad donde realizaron oficialmente la presentación de la maratón aniversario Ciudad de Saladillo. Visitaron la construcción de otra etapa del edificio del CURS, la apertura de sobres para la construcción de la otra etapa del Centro Universitario Regional Saladillo, tuvo lugar también en el Salón del Sesquicentenario de la Municipalidad Local. Empezaron a construir el edificio del CAI Saavedra, el mandatario comunal saladillense. José Luis Salomón visitó el inicio de obra en el edificio del CAI Saavedra en el terreno lindero al Parque de la Cooperación. El presidente del Honorable Consejo Deliberante de General Alvear, Ramón Capra, y el cuerpo de concejales participan con profundo dolor del fallecimiento de la señora María Fondado, hija de quien fuera presidente y concejal del cuerpo deliberativo de General Alvear, y han hecho llegar a los medios su Saludo de condolencias. Salomón, estuvo en Saladillo Norte viendo la finalización de obras de refuncionalización del barrio. El mandatario comunal saladillense se dirigió a Saladillo Norte, donde se finalizan las obras de refuncionalización del barrio, las que fueron financiadas íntegramente por la Subsecretaría de Hábitat del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vamos al ámbito nacional. En Mar del Plata, un hombre intentó ahorcar a una joven porque lo rechazó. El agresor quedó detenido y la mujer de 25 años compartió el violento episodio en las redes sociales. No me entraba más aire, pensé que me mataba, dijo. Desde el oficialismo admiten que no tienen los votos para expulsar a Devido. El diputado radical Mario Negri se mostró a favor de no permitir la posibilidad de la abstención. Una mujer fue procesada por realizar 20 llamados con amenaza de bombas. El juez Sergio Torres estableció un alto embargo debido al perjuicio que generaron los llamados. Hay más información, en este caso información internacional. Las FARC anunciaron que serán un partido político desde el 1 de septiembre. Continúa cerrado el paso a Chile y hay más de 750 camiones varados. Un tren embistió a un colectivo en el conurbano, fue en Merlo. Hay 2 muertos y al menos 14 heridos. En Santa Cruz filmaron a un intendente y después lo denunciaron por recibir una coima de 2 millones de pesos. Se trata del intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades. Un radical de Cambiemos, que está enfrentado al gobierno de Mauricio Macri, fue noticia en las últimas horas. Terror en Suiza, un hombre con motosierra hirió a 5 personas. El agresor escapó en auto y es buscado por la policía. Una famosa conductora de la TV de India murió aplastada por una palmera. Caminaba por las calles de Bombay cuando inesperadamente el árbol le cayó encima y falleció. Nos vamos a Misiones. Un hombre fue asesinado a martillazos. Un albañil de 67 años fue encontrado muerto en su casa. Presentaba heridas profundas en la cabeza. Michael Phelps desafió mano a mano un tiburón blanco. El mítico Michael Phelps fue derrotado. El ex nadador, 23 veces campeón olímpico, perdió su duelo contra un tiburón blanco en un reto para la cadena de televisión Discovery Channel emitido el domingo en Estados Unidos. El gobierno ofrece 250 mil pesos de recompensa por el cuñado prófugo de Julio Devido. Es Claudio Minichelli. Tiene un pedido de captura desde el 24 de octubre del 2016. Nicolás Maduro amenazó con poner presos a todos los jueces nombrados por la oposición. El Servicio de Inteligencia venezolano arrestó ayer a uno de los 33 magistrados de la Asamblea Nacional que se juramentó el viernes. Piqué confirmó que Neymar seguirá jugando en el Barcelona. 2 nuevos detenidos por asociación ilícita en La Salada son hermanos acusados de realizar cobranzas a los puesteros de la feria a quienes amenazaban y extorsionaban en caso de que no pagaran. Casualmente los agarraron en Chaco. Chacarita empató 1-1 con Chicago y debe esperar para ascender a primera. El Funebrero recibirá a Argentinos Juniors en la última fecha del sorteo. Orgullo Nacional, con 69 años, cruzó nadando el estrecho de Gibraltar y se convirtió en la mujer más longeva en hacerlo. Ángela Elda Marchetti es argentina, nadó más de 5 horas. Liga Mundial, las Leonas terminaron cuartas tras perder 5-2 con Inglaterra. Macri afirmó que la Argentina está creciendo, pero admitió que no todos despegan a la vez. Desvalijaron la casa de un histórico integrante de Le Luthier. Un grupo de integrantes entró a la vivienda habitada por el pianista y escritor Carlos Núñez Cortés en Mar de las Pampas. Florencio Randazzo contra Mirtha Legrand. Usted contribuye a lo que critica, que es la grieta. El precandidato a senador del PJ cruzó a la conductora por profundizar la división. Cualquier cosa con tal de no vuelva el kirchnerismo, había dicho la diva, y salió al cruce Florencio Randazzo diciéndole, usted contribuye a lo que critica, la grieta. El dólar, luego de su disparada del viernes, abrió la semana arriba, 17 pesos con 70. Vemos ahora, en este momento, está cotizando un poquito más bajo. Para la compra, 17,22. Para la venta, 17,62. Reitero, Banco Nación, 17,22. Venta, 17,62. Vamos al pronóstico para nuestra región. Para lo que resta del día, esperamos una máxima de 17 grados con una mínima de 5, con el sol y algunas nubes, con viento del sud-sudeste, con ráfagas a 18 kilómetros por hora. Para mañana martes, 25 de julio, nublado, con una máxima de 16 grados y no se descartan algunas lluvias o lloviznas por la noche, con una máxima de 16 y una mínima de 12 grados. El miércoles 26 esperamos cielo con nubosidad baja, con algunas neblinas matinales, sensación térmica de 18 y temperatura máxima de 19 grados. Continuará muy probablemente nublado el próximo jueves, con una máxima de 22 grados. Va a estar despejando por la noche para encontrarnos en un viernes, muy cálido con sol a través de nubosidad de altura y una temperatura de 25 grados para este viernes. Vuelve la primavera, ¿eh? 22 grados el jueves, 25 grados el viernes. En este momento la temperatura 14 grados, la humedad 95%, la presión 1019.6 milibares, la sensación térmica 14 grados, hay viento del este a 13 kilómetros por hora, te reitero, la actual 14 grados. Pásala lindo, gracias por estar, gracias por compartir esta mañana con nosotros. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 9, si Dios quiere, 7 de la mañana, mañana viene Marcelo Simón con su Voy Folclore, y a las 4 de la tarde, Nati Ferlaino con Top Hits, nos encanta Top Hits. Es el repaso y algo más de todo lo que vendrá en el Top 100 y lo que pasó en el Top 100. Te espero mañana, Dame un segundo porque voy a tomar envío para contarte y decirte que los maleantes creen que nosotros también somos como ellos. Pásale lindo, chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros. Confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre. Teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, descripción 0247. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices. Todo rato.